decir mentiras, no creo más en tus promesas. Si el amor, tu amargo amor, todo tu odio solo me ha hecho daño. Solo pienso en olvidarte, sí, me he cansado de esperar, siempre intentar salvar algo que ya tú dabas por perdido. Olvidarte, sí, me he cansado de esperar, siempre intentar.